Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto, y de cristal para afuera, Lito, David, Miguel, Joaquín, Agustín después de mucho tiempo, José Luis, Luis María, bueno, y mucha gente hoy, ¿no? ¿Estamos ya? Buenas noches a la mucha gente que no sabe el nombre, que sabe qué hace. Está también el Padawan sabe cuando dice, cuando no se acuerda el nombre, dice mucha gente más. Tenemos a Alejandro. Alejandro a mis espaldas, que no me gusta tener gente a la espalda, la verdad. Sí, pero te gusta que tenés gente que te siga, entonces casi lo mismo, ¿no? No, igual. Peor que te sigan. Y a Juanma, que lo tenemos al otro lado. Oye, muchas gracias por echarme de menos, pero tanto tiempo no hace que no vengo, ¿eh, Luismi? Hace dos semanas. Se la habrá hecho largo, ¿eh? Se le ha hecho largo, eso sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al programa. Es un aparato, y don Miguel Soto, ¿eso qué es? ¿Eso lo para usted la policía y se busca un disgusto, ¿eh? No, hombre, no. Una batería, ¿no? Una batería para el móvil. Y para arrancar el coche también. Eso digo yo. Pero en una pequeña batería como las que hay. Una pequeñísima batería. A ver si le puedo hacer una foto a la batería para... Yo sé que no te molestará hacer una foto, ¿no? No, por Dios, después de tanto tiempo no creo. Okay. Sí. Bueno, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana en Frontera Radio desde el siglo pasado. Concretamente, pues casi desde esta fecha, ¿no? Fue en junio cuando empezamos. Sí, más o menos. Junio de 1999. 99, que pasa una serie de... Alfonso, batería y linterna. Batería, linterna, arrancador de coche... yo qué sé, lo que queráis. ¿O eso explote? No. Además, arranca el coche, ¿eh? Da 58 amperios en un momento dado. Uh-huh. O sea, Oye, por ese acoplar. Bueno, último programa de temporada. ¿Por qué? Por cuestiones organizativas, más bien de la radio que de otra cosa. La semana pasada yo no estuve. Ni yo. ¿Tú tampoco? Ni yo. ¿Tampoco? ¿Tú quién viniste? Bueno, pero yo mandé el sacadillo que al final no se pudo poner. Pero no te hacen caso, tío. No me hacen ni caso, vamos. Por eso hoy lo van a poner, Hoy lo van a poner. Y ya. Y... antes de que sea tarde. Que no sé quién se lo comió, pero bueno. Ahí, entre unas cosas y otras. Pues eso, terminamos temporada. ¿Algo que decir por parte de ustedes que yo no sepa? Si queréis hacer algún resumen o algo de la... ¿temporada o empezamos con noticias e historias? Empezamos con noticias y si quería que al final, si nos queda un ratito... ¿Qué noticias? No me habéis mandado ninguna. Y de la del descubre de la ciencia de la luz, no tenemos nada. Noticias, mira. Un aquí. No, yo tengo una. El viernes de la semana pasada hubo salida de la agrupación. Ah, eso sí lo quería comentar. Y también recordar lo de los toruños que hoy, mañana y pasado. Hoy es el día del asteroide. También que está, hay una conferencia en Los Toruños que evidentemente nosotros no se puede ir, no tenemos el don de la ubicuidad, pues no podemos ir, y este fin de semana es en Los Toruños también las jornadas de astrofísica de Los Toruños. Para quien no lo sepa, es un, digamos, un centro de visitantes del parque de no es parque natural, no sé cómo llamarlo, del parque de Los Toruños, que está al lado de la playa de Valdelagrana, playa de Levante, ¿eh? Y hay un centro de visitantes donde se hacen exposiciones y tal, y bueno, la verdad que es un sitio muy agradable de conocer. Al que venga por aquí por Cádiz de vacaciones, pues que se lo visite. Y ahora pues allí pues son estas jornadas de astronomía que hace, sobre todo organiza Juan Antonio, ¿no? El presidente de la agrupación del puerto. ¿Eh? Estoy intentando buscar su último mensaje para leeros las conferencias, que lo tengo por aquí. Si puede. Es interesante, mientras, y los horarios. Y mientras, ¿vale? Yo miro el poder de la pirámide, tengo aquí una pirámide. Ahí la pirámide. Es de Asteroid Day, ¿no? Eso sí lo publicamos en la web. Esto que tengo en mis manos, ¿qué es? ¿Una pirámide o un tetraedro? Eso es una pirámide. Uh-huh. De cuatro caras. De base cuadrada. ¿Y un tetraedro qué es lo que son es? Son cuatro caras todas triangulares, iguales de grande. ¿Tetraedro es como un paralelepípedo? No, son cuatro caras y las cuatro triangulares iguales de y todos los lados iguales. ¿Cómo? Son cuatro caras. ¿Un cubo? No, pero las caras son triángulos, cuatro caras, cuatro triángulos, Y todas son de la misma medida. Triángulo aquí abajo. Eso sería un tetraedro. Cara, un eso es un tetraedro, correcto. Sí, sí, sí. Esto es una pirámide. Eso es. Tiene cuatro caras, el cubo tiene seis. Hasta allí, la base, ¿no?, de la pirámide en este caso es cuadrangular, no tiene un puede no ser tiene de... otro triángulo, no es otro triángulo. Me gustaban a mí estas cosas matemáticas, ¿eh? Bueno, porque tú eres de dibujo técnico, entonces pero era muy torpe con el sistema diédrico. No, verás, tú no era torpe a la hora de desarrollar una pieza, la hacía bien. Lo que era incapaz era de hacer el contrario. ¿De las vistas sacar la pieza? O sea, yo cogía la pieza, la sacaba la planta, la alzada, el perfil, lo hacía bien, ¿no? Sí. Pero al revés. Al revés, incapaz de imaginar. De la planta al alzada del perfil. Hoy el chascarrillo te va a gustar el nuevo, ¿eh? Es geométrico. Geométrico. Sí, sí, sí. Ay, bueno. Está entrando en otras regiones matemáticas, ¿eh? No la tanto solución, tenemos la solución del pasado, pero el nuevo es para pensar, Alfonso. Tú de dibujo lo puedes hacer, te aseguro. No, dibujo sí me gustaba, pero pensando. A ver. La NASA le ha contestado a Anonymous, que me hace gracia porque Anonymous, ¿quién es? Si Anonymous, no se sabe quién es, ¿no? Que no tienen evidencia de que haya vida extraterrestre por ahora. Porque Anonymous, por lo visto, había hackeado los sistemas de la NASA y decían que pronto iban a anunciar que habían encontrado vida en sobre todo en el sistema solar, creo. Pero vamos. ¿Qué pensáis de eso? Yo voy a hacer una crítica a la NASA. Yo creo que la NASA al final ha tenido lo que se ha buscado. Con esas noticias de la NASA va a anunciar qué, va a dar un anuncio qué, y luego al final hemos quedado un poco siempre con la cara partida, ¿no? ¿Qué pensáis de la cosita esa? Estoy contigo, en cierta manera. O sea, tanto hacer anuncios globitos que al final ¡puf!, se quedan en nada, de que hemos detectado agua y luego a los seis meses la NASA hace un anuncio, resulta que el agua está congelada. O sea, pues llega un momento en que tú dices, macho, estás buscando fondo, que es un gusto. Y luego los conspiranoicos que están siempre ahí detrás de la mata buscando cualquier cosa... Pues, evidentemente... ¿El amigo de Eche? Sí, bueno, el amigo conocido de Eche. Son amigos. Son amigos, bueno, pues tu amigo. Pues, ahí está. Y si ahora resulta que un grupo de hackers dicen que han hackeado los sistemas, que han conseguido información y que si van a anunciar eso y demás, bueno, pues la verdad es que yo no sé qué ganarían aguantando la información para decirlo después. Para que... Creo que no tiene sentido y que es lo que se han buscado realmente. Yo también estoy de acuerdo porque otras organizaciones también científicas de primer nivel no se han prestado a este sistema de anunciar con bombo y, por ejemplo, la ESA o otros, National Geographic o lo que sea, cada vez que hace algo tiene detrás el artículo y es más o menos el titular responde después a lo que es la noticia en sí, no como a veces la NASA, ¿no? Que ha vendido humo. Supongo que por el tema este de marketing y tal, de necesidad de presupuesto y salir en primeras planas de... Bueno, pues... Bueno, tengo aquí el anuncio, ¿lo digo? Espérate, voy a decir una noticia y ya lo tenemos ahí preparado. Si alguien quiere estar al día de lo que ocurre en astronomía, y sin haberlo pensado, me ha salido un pareado, tiene que leer el blog de Verónica Casanova, que se llama Astrofísica y Física, y bueno, pues ahí te entera de todo. Hoy es el día del asteroide, como bien ha dicho Joaquín, lo ha dicho, ¿no? Sí. Bueno, pues se ha encontrado en nuestro sistema solar un asteroide que orbita en dirección opuesta a la de los planetas. O sea, es una órbita retrógrada, sí. ¿Vale? Se llama 2015 BZ509, mucho más conocido como BZIT, no ni idea. Tarda 12 años en completar la órbita alrededor del Sol. ¿Cuántos años? 12 años. 12. El mismo periodo de tiempo que tarda Júpiter en hacerlo. Más o menos. No tiene idea. Este asteroide con órbita retrógrada fue identificado por Elena Moraes, una mujer, profesora del Instituto de Geociencia y Ciencias Exactas de la Universidad Estatal de Sao Paulo, de Brasil. Y además, esta señora lo había predicho su existencia hace 2 años antes. Cosa curiosa, muchos descubrimientos que no es que dicen lo he encontrado, sino te dicen allí tiene que estar, luego buscan y está. ¿No? Son cosas más comunes dentro de la investigación científica que encontrar sí, por casualidad. Y en astronomía más que incluso en cualquier otra rama de la ciencia, porque eso es por perturbaciones. Tú estás analizando una órbita y si ves que la órbita de algo que ya conoces no está haciendo lo que debe, es porque hay un cuerpo por ahí cerquita que te lo perturba. Entonces dice por ahí anda. No, a lo mejor no lo ven a la primera, pero ya te están diciendo, por ahí hay algo. Voy a seguir comentando esto y voy a hacer una pregunta de estas de que si no la sabéis, pues vais expulsados a la calle. Dice que las órbitas... ¿Quién murmura a mi espalda? Por eso no me gusta tener gente a la espalda. Las órbitas retrógradas son raras. Se estima que solo 82 de los más de 726.000 asteroides conocidos tienen órbitas retrógradas. O sea, 82 de 726.000 es un 0,000%. Muy poquito. Dice, por el contrario, los cuerpos coorbitales como los troyanos no son nada nuevos. Solo Júpiter está acompañado por unos 6.000 asteroides troyanos que comparten la órbita del planeta gigante, que es un asteroide troyano. Pues un asteroide que sigue en la misma órbita que Júpiter, pero en un punto de Lagrange, delante, detrás o opuesto, porque está L1, L2 y L... hay varios, hay hasta 5 puntos, pero dentro de la misma órbita, en el caso de Júpiter se han descubierto los troyanos que van delante, los hildas que van detrás, y los griegos que están opuestos, o sea, son... Tiene tres, una corte de... Tres grupos. Una guardia que lo escolta, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y usted puntos todas las cosas la que yo le pregunto me la contesta sin mirar nada? Porque entonces, es que no ha mirado, ¿no? No, es que esa era fácil esa. ¿Es fácil? Esa sí, otra más difícil, pero los, bueno, los troyanos... Una de las preguntitas que nosotros hicimos de esta de concurso, y entró, era la respuesta. Uno de los troyanos. Era un troyano que estaba en el campamento griego, creo que era. Sí, exactamente, sí. ¿Eh? Un troyano que estaba en el campamento griego y era una, la acotación era uno de estos asteroides que estamos hablando. Uh-huh. Bueno, pues si quieres contárnosla. Pues sí, os comento. La de la asteroide, y como habéis dicho que es hoy, ya habrá empezado, es el 29 de junio. A las 8:30 en la Casa de los Toruños, en el puerto de Santa María, Cádiz. Es a nivel mundial. Sí, sí, a nivel mundial. Bueno, pero que si quieres ya ir, ya creo que vamos un poquito tarde, si queremos ir. Y se llama, la conferencia es Meteoritos y Astrogeología, Meteoritos y Astrogeología de Cráteres de Impacto. Lo va a dar Jesús Martínez Fría, que va a ser después, en mañana y pasado, el maestro de ceremonias y el presentador, ¿vale? Este hombre es doctor en ciencias geológicas, astrogeólogo, Instituto de Geociencia y experto en geología planetaria. Bien, pues eso es lo que tenemos hoy. Ya lo que tenemos, a ver que lo encuentre, lo que tenemos ya mañana y pasado, que son realmente las jornadas, hoy el asteroide lo han añadido ahí como inicio, pues tenemos mañana, día 30, el director de ceremonia será Jesús Martínez Frías, como estoy diciendo. Y a las 8, de 8 a 9 aproximadamente, tenemos a David Galadí Enríquez, astrofísico, astrónomo de soporte del CAJA. ¿De qué? Del CAJA. ¿Cómo suena eso, tío? Calar Alto, CAJA, CA. Calar Alto, Calar Alto suena a falda, ¿no? Y nos dará su conferencia, ¿vale? Y ese mismo día tenemos... A continuación, pues Jesús Vargas y Marichu Poyal, que son astrofotógrafos gaditanos, que han publicado APOTS, LPOTS, AAPOTS, o sea, todo lo que hay que publicar en todas las revistas y todos los sitios del mundo, ¿vale? Que nos van a hablar de astrofotografía desde el sur. El tema es el universo desde Cádiz, se llama, supongo que hablarán de astrofotografía. Después... se le entregará el premio a la divulgación científica a estos dos astrofotógrafos, ¿vale? Y ya mañana, Día 1, a las 8, tenemos Ángel Rafael López Sánchez, astrofísico, que trabaja en el Observatorio Astronómico Australiano y la Universidad de Macquarie en Sydney, ¿vale? Conocido por nosotros, divulgador, etcétera. Lo vimos no hace mucho en el Congreso, en septiembre pasado, ¿no? Yo sigo en contacto, vamos. Y seguimos en contacto, sí. Lo seguimos en su blog, Lobo Rayado y tal. El tema de Ángel Rafael es cartografiando el cielo con el telescopio anglo-australiano, pasado, presente y futuro. Y la siguiente, que sería a las 9, porque más o menos dura una hora, es de Ángel Berihuete Macías, que es doctor en matemáticas, profesor de la Universidad de Cádiz en la UCA, Departamento de Estadística, que nos va a, que su conferencia es 7 cabritillas o un rebaño de miles. Es matemático, pero tiene que ver con tema astronómico. Cabritilla, así que, ya. 7 cabritillas, sabemos por dónde va. Son pues las Pléyades, que en muchos lugares coloquialmente se llaman las 7 cabrillas o las 7 cabritillas. Yo me puse en contacto con Ángel y creyendo, hombre, con las ganas de verlo en persona, ya lo que tenemos siempre tan lejos, que iba a estar en presencial. Y es videoconferencia, ¿no? Y videoconferencia desde... Yo me lo he figurado, ¿no? Sydney, porque él trabaja en Sydney. A las 3 y pico de la mañana se va a conectar el chaval. El lobo rayado, ¿no? El lobo rayado, correcto. Sí, y bueno, pues estaré de soporte por si acaso falla la videoconferencia, porque me ha comentado... que no sé, que haya cosas redundantes por si acaso, para que no nos perdamos esta gran oportunidad de escuchar a Ángel, ¿no? Si no es por el medio de los soportes que tienen allí, pues traerse otro externo para ver si podemos contar con sus opiniones, y si no, pues ayudar telemáticamente para que la pueda dar, bien en voz, o sea que estamos trabajando en que funcione por lo menos el sábado. Perfectamente, ¿no? Es la primera vez que se hace videoconferencia. En la jornada, ¿no? En la jornada, sí. Muy bien, pues animar a todo el mundo a acudir. Es realmente interesante, tanto el uno como el otro. Son astrofísicos de nivel mundial, que merece mucho la pena, Galadí y Ángel Rafael. Los dos astrofotógrafos que y luego hay son impresionantes, porque claro, eso va a estar asequible. E incluso el Martínez Frías, que también es importantísimo. Va a estar asequible a los que vivimos cerca. Claro, pero ¿eso cerca estará luego disponible en la web de alguna manera o algo? Yo quisiera que a ver de qué manera pudiéramos grabar. Vamos, le puedo preguntar al término de la jornada si... De alguna manera de descargárselo, se lo suben. Supongo que lo grabarán, eso sí, está claro, sí. Eso lo graban. Sí, yo supongo que sí. Pero que se tenga a lo mejor los PowerPoint de si hay grabaciones. La grabación que se cuelga en YouTube, puede ser. Sí. Y ponerle la web. Preguntaré. Yo estoy publicando, el asteroide ya estaba publicado y lo que acaba de comentar José Luis de los Toruños lo estoy publicando ahora. Lo de mañana y pasado. Okay, perfecto, es simplemente el enlace con el Facebook y todas las para que vea la gente los horarios y demás. Horarios y eso, y está también en nuestra web. Perfecto. ¿Vale? Bueno, otra cosita. No es la primera vez que lo digo. Tenéis que seguir, cualquier astrónomo que le guste la astronomía, tenéis que seguir a Don. El otro día no entendía el hombre, el Don, porque es de Guatemala, y ahí el Don se utiliza como otra manera. Como si yo te pusiera un muro entre tú y yo, como el tú y el usted, ¿no? Pero bueno, el Don él se le da pues por señor, ¿no? Edgar Castro Batén es astrónomo de la Asociación de Astronomía de Guatemala. Edgar Castro Batén, con H intercalada después de la T, ¿vale? Buscarlo en Facebook. Este hombre es un divulgador alucinante. Yo me encanta leerlo porque es un tío que te hace pensar. Nuestro amigo Serpiente ya lo ha conocido, lo sé. Uh-huh. Y el otro día puso... Tiene blog, escribe, ¿no? Facebook. Vale. Y este hombre lo que hace es preguntar, ¿vale? Y el otro día puso una pregunta que ni yo sabía, ¿eh? Y os la voy a hacer a vosotros, porque lleva 96 comentarios. Ha creado un debate. ¿Dónde termina el sistema solar? Y ahora da 4 opciones. ¿Dónde termina el sistema solar? 1, por donde va la Voyager 2. 2, en la heliosfera. 3, en la nube de Oort. 4, en el cinturón de Kuiper. Lo más lejos que hay es la Nube de Oro. Está más lejos que el otro. ¿Heliosfera? Heliosfera, se da heliopausa. Sí, aquí pone heliosfera, pero heliopausa. Heliopausa, ¿no? Pone heliosfera. Yo también he pensado lo mismo. Yo votaría por la heliopausa. A partir de ahí ya no hay influencia del Sol. Por definición, ya alguna vez yo creo que ha salido en el programa. Es muy difícil para... No se choca, la heliopausa es justo la zona de choque del precisamente de los vientos estelares, que en nuestro con caso los solares. Se llama viento solar, pero en la estrella cercana será viento de Alfa Centauro, Próxima Centauri o lo que sea, o para otra dirección será otra, donde chocan, donde no está definido bien el chorro de partículas si va para una dirección o para otra, ahí es donde se puede considerar que termina la influencia de la estrella en cuestión. Ocurre lo mismo cuando hablamos del final de la atmósfera. Se va perdiendo tenuamente y dice, bueno, podemos aquí decir, no, hasta aquí es complicado. Claro, sí, complicado. Una cosa progresiva que poner una raya es complicado. Se crea un debate muy chulo, uh-huh. Y hay otro, el grupo Achernar, que es otro grupo astronómico, escanea la página de un... Os digo porque hay que seguirlo porque es que aprendes astronomía por un tubo ahí, ¿eh? Escanea la página de un libro que se llama Objetivo Universo, de dos doctores, Alejandro Feinstein y Horacio Tignanelli, en el que dice, o consideran ellos, que la nube de Oort es algo que, entre comillas, acompaña al sistema solar, pero que no forma parte de él. Yo creía que la nube de Oort era parte yo creo que sí forma parte. Pero hay astrónomos acompaña, que están... Está ahí, vienen para acá lo de vez en cuando... Eso le contesta Edgar. Dice, bueno, pero vale, vamos a aceptarlo. Puede ser. Pero todos los cometas que son cosas... La nube de Oort no la hemos visto. Es la cuestión, que no se ha visto. Pero los cometas... ¿Este que va a saltar a la mesa? Habla. Sobre lo que ha dicho Lito, que lleva razón... Yo creo que quizá la respuesta más aproximada puede ser la del Voyager 2, porque ahora mismo está saliendo y creo haber leído que, como no se sabe exactamente dónde está el límite del sistema solar, los cambios que está registrando la sonda no lo puede indicar. Sobre lo que tú has dicho, o sea, que sí, quizá sí. La respuesta... Teóricamente, yo lo he dicho teórico, si ahora encima lo reporta una nave, una sonda que ha llegado y está midiendo esas descompensaciones, pues es que... estupendo, pero vamos, que teóricamente yo creía que era ese, y en cuanto a lo de la nube de Oort, formaba parte, están los límites. Están ahí... Porque nota la influencia del sistema solar, si no se hubiera perdido. Pero está ahí. El astrónomo no hable si no tiene micro. Si quiere hablar, al micro. Acércate y dilo. Es la cáscara exterior del sistema solar. La cáscara. Y que pero pertenece, yo creo que sí pertenece. Como cáscara, hay los cometas que terminan de periodo corto, vienen de una marea gravitatoria que haya en esa cáscara por fuera. Lo mismo se pueden meter hacia adentro del sistema solar, que parte de la nube de Oort en teoría también se pueda perder hacia afuera, escapar. O sea, es también una especie de frontera, pero que la nube de Oort de por sí, salvo esos estados de marea puntuales, el 99,90%+ está atraído por el Sol, luego claro. Formaría parte si no se hubiera disipado ya el hace Sol. Tiempo. Luego, os lo digo porque es que me encanta a mí este post de este hombre, esta pregunta. Te pone, aquí lo tengo yo, para que lo veáis aquí de lejos, lo que está en la radio, no vaya a ver nada, lo que está ahí al otro lado. Sí. Es un mapa a escala del sistema solar, donde está el Sol, Mercurio, tal. Llega a la heliopausa y luego viene la nube de Oort. Que claro, lo que pasa es que toda esta escala parece que está cerca, pero no está cerca. Te pone a 100.000, que no sé la unidad a que se referirá. ¿Unidad astronómica puede ser? ¿UA? No. Espérate. Te pone Saturno a 10. ¿A 10 qué? Unidad astronómica. Sí. Unidad astronómica, sí. ¿Vale? Sí. Pues entonces te pone heliopausa a 100, ahí que se me va la luz, luego pasa a 1000, pone nube de Oort, que es anchísima, que está a los 10.000, y llega casi a los 100.000, Y luego está la estrella Alfa de Centauri, que estará casi a 500.000. Pone la heliopausa delante, delante de la nube de Oort. Míralo. Sí, sí. Se lo paso a Lito. Como la heliopausa, notario. Por lo que ha dicho, es delante de la nube de Oort. Mi pregunta es, ¿el Sol como estrella, la más cercana a Alfa de Centauri, se influye? Mínimamente, pero claro. ¿Mínimamente sí, o sí, nada? No, mínimamente, o sea, están muy lejos, son 4 años luz. Sí. Se puede calcular, pero la influencia es mínima, pero algo siempre, aunque sea un porcentaje 0,00. ¿Y las órbitas de las estrellas están girando alrededor de la galaxia? Sí, el centro de la galaxia, claro. Sí. Bueno, también no suben y bajan del plano, hacen cosas. Pues no, ¿hay estrellas erráticas? Como la de Espacio 1999 y Dakota. De hecho, casi todas nacen con de un cúmulo, de una nube común y se emancipan. Es como si fuera un grupo que nace junto y cada una tira por un lado. Pero cuando tira por un lado, se queda siempre atada gravitatoriamente al centro de la galaxia, pero se mueven desde su punto de nacimiento, pero dando emigran vueltas al centro siempre dando unas contra las otras, ni no llevan su velocidad dependiendo del radio, que de hecho eso ha servido para saber que hay más masa que no se ve de la galaxia, porque las velocidades de las estrellas que giran lejos de la galaxia deberían de ir mucho más lento de lo que van. Entonces, por esos cálculos de esas estrellas, que en teoría son una especie de órbita al centro de la galaxia, al agujero negro central de la Vía Láctea, por esas órbitas se ha descubierto de que falta masa, la famosa materia oscura. Uh-huh. Que hay candidatos de mucho tipo, pero uno de ellos serían el halo galáctico, que no se sabe que tiene que tener masa, porque si no, no se mueve así. Otros pueden ser otro tipo de partículas. Pero es por eso, porque las estrellas rotan dependiendo, igual que el sistema solar. Un planeta gira más lento cuando está más lejos del Sol, pues las estrellas que giran en los extremos de los brazos también orbitan alrededor del centro. Para que orbiten como orbiten, hace falta un 20%+ más de materia oscura. ¿Qué ha pasado? Se nos ha caído. Ya, vaya. No ha pasado nada. Un ruido raro, extraño. Sí, sí, pues orbitan. Pero también lo hacen cosas raras. Por ejemplo, suben y bajan del plano también, sí, ¿verdad? Sí, suben y bajan del plano galáctico. La semana pasada leía yo no sé dónde. Una especie de onda. Que dice que la Vía Láctea está en un sitio relativamente solitario del espacio, del universo. No, tenemos el grupo local también ahí y galaxias muy... Pero dice que en otros sitios más, hay más cosas. Que habrá más densidad de galaxias, pero sí, el nuestro, solitario, vamos, tenemos un grupo local bastante... ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿No? De hecho, en la maqueta que hacemos del grupo local nuestro están que hay dos corpúsculos. El corpúsculo, digamos, que está influenciado por la Vía Láctea, y el otro corpúsculo que está influenciado por Andrómeda. Son las dos galaxias más masivas, uh-huh, del grupo local. Y bueno, yo veo que la carpa está suficientemente está acumulada. Está muy llena, ¿no? Muy llena de cosas muy colgando. Vacía no está, vamos. Lo siguiente que íbamos a comentar. El viernes pasado, la semana pasada teníamos observación de Magallanes. Estuvimos mirando hasta última hora, como siempre, el tiempo. Siempre dependemos del inciso tiempo. Dime, sí. La última hora en una observación astronómica no significa la última hora en lo que es la vida ordinaria cotidiana de las personas normales. Especifique usted a qué llama usted última hora, porque yo una vez que fui, la última hora fue cuando salió el sol. No, sí, sí, pero... ¿Esa es la última hora? Cuando quedamos y está la cosa bien... Nos quedamos hasta que no aguante más el cielo, vamos, hasta ser de día. Hasta que da el sol en la cara. Exactamente. Esta vez fueron menos la batería, porque se fastidió un poquito el cielo antes y las baterías y demás. En fin, que como siempre tenemos fin de semana de observación, miramos muy bien el tiempo, consultamos siempre como no con Lito. Y resulta que parece ser que el viernes iba a estar mejor que el sábado. Y bueno, pues no nos vamos a... Yo tendrá que dar explicaciones de los 43 grados el sábado. Y del viento también, no. Bueno, ahora hablaremos de meteorología. Total, que al final decidimos ir el viernes. A mí, por ejemplo, me venía bien, Lito también fue. A otros ya tenían pensado el sábado, por ejemplo, Joaquín y no pudo ir, ni Agustín y tal. Bueno, que en realidad muchas veces vamos y le metemos la pata, pero esta vez lo acertamos. Es decir, el viernes estuvo mucho mejor que el sábado. El sábado no hubiéramos podido ver nada. Y ahí nos plantamos, pues, compañeros, Lupe y Andrés. Llegó después Lito. Después llegué yo con mi compañero Diego. Después llegó Luis. Y a última hora se incorporó Sergio. ¿Vale? Esos son los que fuimos. Bien. Yo era la primera vez que iba. Lito ya y los demás creo que habían ido alguna vez que otra al sitio este nuevo que por allí, por Alcalá, ¿no? Por Alcalá, a la segunda vez. Tú eras la segunda vez. Yo creo que los que llevaban más tiempo yendo es Lupe y Andrés. Vale. Pues entonces yo, siguiendo el GPS y demás, pues conseguí dar con el sitio por fin y allí nos plantamos. Que todavía siendo de día, todavía siendo de día, ahora anochece muy tarde. Y la verdad es que el sitio me gustó. El sitio está, me gustó, está recogidito. Dice que el único inconveniente, según Andrés, que ha ido más veces, es el viento. Cuando hay viento y cuanto más para abajo te vayas, peor, ¿vale? Si aquí en Jerez hay un poquito de viento, te vas para Alcalá y ahí es horrible y te llega Algeciras y esto ya. Total, que no viendo, pero bueno, hay unos árboles así que medio un poquito como recogido así un poco y se puede uno resguardar, pero dice que cuando hay viento no hay manera. Y el cielo está bastante bien, se ve un poquito, bueno, la noche no era especialmente buena, había humedad y entonces no era especialmente buena. Él dice que otras veces ya estaba bastante mejor, se ve un poquito de luz ahí a lo lejos, parte de Medina, ¿vale? Pero después la otra parte que ya miras hacia Algeciras o hacia Jerez, hay vegetación y cosas que te ocultan un poquito y no te molesta tanto. Y vamos, llegamos a ver un montón de objetos que ahora comentaremos. Se veía la Vía Láctea, cosa que ya en el otro sitio ya es difícil por los halos que tenemos. En el otro sitio que estamos poquito a poco abandonando, que es ahí en lo del Gibalbín, pues tenemos Arcos, tenemos Sanlúcar, tenemos Jerez, horrible ya, tal. O sea, por donde mires en toda la circunferencia ves un halo de luz que ya de 20 grados para abajo, cero, de 20 grados, o incluso un poquito más en algunas zonas. Y este parece que está bien. Entonces, el cielo, yo fui con la intención de hacer alguna foto de planeta. No estaba la noche para planeta, no era el seis bueno ni demás, porque el planeta tiene que ser en una atmósfera muy limpia para conseguir detalles. He estado procesando algo, no me ha salido gran cosa, no, ni las he mandado ni siquiera, no. Lupe y Andrés sí llevaron su equipo fotográfico y estuvieron haciendo fotos, creo recordar. Todavía no han mandado ninguna, no sé si estarán para procesarlas todavía y demás. M101 y M51, sobre todo. Lupe creo que era la 51 y Andrés la M101. La 101, que son galaxias muy espirales, muy chulas de fotografía. Y entre unas cosas y otras, pues teníamos pensado, pues eso, pues ir a hacer observación y probar. Siempre que uno va, hace pruebas. Yo terminé de hacer mis fotitos de los planetas y me dediqué a probar mi cacharrito que a raíz de un esquema que me mandó Andrés, me he construido un cacharrito Bluetooth para manejar mi telescopio desde el móvil. Yo no he visto cosa tan buena en mi vida. Te voy a decir una cosa. Coges tu móvil. La radio. Sí. Nuestra, la FM, se está manejando desde un móvil. Sí, ¿verdad? Desde casa. Se está poniendo ya la programación. Desde allí. Pues sí. Eso, que lo tenía, tenía construido el cacharrito con su pila, con su todas sus cosas, su circuitería y demás, y no lo había estrenado hasta ahora. Hemos tenido un invierno tan malo de... En casa lo he puesto, va para arriba, para abajo, le das al mandito. Entonces abres un programa, y en mi caso es el Sky Safari, que lo tengo en el móvil y en la tablet, pero la tablet no me lleva solo el móvil. Entonces lo conecta, bueno, hay que hacer todo el procedimiento de puesta en estación y todo eso. Eso no se hace por ahora desde el móvil. Una vez que está en estación, conectas el cablecito, entonces conectas el Bluetooth de ese cacharrito con tu teléfono y en vez de tener el mandito, que nada más que tiene dos líneas de texto y que pone M13, pues aquí ves M13 y su alrededor. Entonces le das con el dedito, le das go y va para allá. Y estuvimos viendo un montón de cosas y de objetos, los de que mandamos del examen y tal, también los vimos por este, pero... y ya te viste tú, Hilito, que era... Facilito, sí. Pum, pum. Y además ves toda la panorámica. A ver, ¿qué hay por esta zona? Amplías con el dedito. Ay, mira, una planetaria aquí. Vamos a darle. Y está súper, súper curioso, ¿no? ¿Y qué es? ¿El móvil se conecta al Bluetooth al aparatito que has hecho? El aparatito que has hecho. El aparatito, y el aparatito va con un con las cablecito, ¿no? ¿Cable de Face? Al que un cable está, distinto. No, un cable de RJ12, como de teléfono, y que va al mandito de la... De la montura, al mando. El mandito tiene su propio cable que va a la montura y tiene otro boquetito que pone, no me acuerdo qué pone, auxiliar o alguna cosa. Tú pones ahí y a través de ahí auxiliar, conectas. Sí. Y entonces, y desde el cacharro hasta tu móvil, que es inalámbrico, Bluetooth. Y entonces va estupendamente. Me lo dijo que él lo hacía así, Andrés. Yo dije, eso es muy fácil, cómprate esto y esto. Piezas de electrónicas que valen 0,80 y cosas de estas muy baratitas. Lo sueldas y lo pones todo y perfectamente. Y estuve disfrutando yo de observación como hacía tiempo que no. Por otra parte teníamos los dos telescopios de ellos haciendo fotografía. Por otra parte teníamos al telescopio de Lito, que ley de Murphy incluida. ¿Qué pasa cuando uno lleva un cacharro que pesa casi 40 o 50 kilos y no sé cuánto y toda la parafernaria y tal? Pues que se te olvida algo siempre. ¿Y esta vez qué fue, Lito? En los telescopios de montura ecuatorial el número uno son las pesas. Lo que se suele y no pude el otro día y ahora se lo olvidó. Y en los estos que son más compactos, la batería. Justamente, y casi nunca me llevé un maletín que tengo, Miguel, de cables. De mechero, de esto, de lo otro, ladrones y mil cosas. Y venga de probar cables y ninguno le conseguimos que fuera. Digo, porque mira, pongo mi batería, que es grande, le pongo un de estos que tiene para tres, uh-huh. Uno para mí, uno para ti, y a funcionar. Oye, no hay, el MEADE tiene una entrada de esto tan particular que no le va ninguna. Tiene un milímetro menos que la estándar. Exactamente, que tenemos en más chico, no entra. Sí, no entra. Y, a ver, otro que tenía con pinza, y este con pinza. No, nada. Y otro que tenía con mechero el coche. No pudimos, digo, pues nada. A trabajar hoy. El mío, cuando yo tenía el X90... ¿Te pasó igual? Exactamente. No entra. Claro, ninguna de las estándares... Yo la buscaba en tiendas electrónicas de aquí y no había manera. Había que pedirla fuera. Porque un milímetro tiene nada más. Sí. Así es. Vale. Pues, total, que... Felicito a MEADE por adoptar el sistema... El sistema estándar. ¿Cómo es? El ISO 9001, ¿no? No sé cuánto. Total, que... Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, pues entonces como teníamos un pedazo de telescopio de 8 pulgadas allí, GPS y de todo, pero sin batería, ¿vale? Pues lo que hicimos fue ponernos a buscar los objetos que teníamos previstos, que siempre vamos con 4 o 5 objetos como para de búsqueda, para practicar, pues digo, pues nada, no tenemos la abuela, que es con la que solemos hacer este tipo de cosas, pues el X200 manual. Y ni corto ni perezo solito, pues ahí a buscar, ¿qué era? ¿Te acuerdas de memoria? Sí, M13, Saturno primero, que Saturno, era facilito. Por supuesto. Era de los más brillantes. Eran 5 objetos para la gente que se inicia, que se les sepa buscar manualmente, ¿no? Era M13, recuerdo. Y algún globular de Gofiuco, M12... Y M14, Porce. M12... No, M10. 10. M10, M14... después alguno de Sagitario también. Ah, el Águila, el, M16. 16, la Swan y la Eagle. Y terminamos con M22, en fin, 22, por esa zona vimos unos que no podíamos dejarlo, ya que estaba Luis María. Estaba allí, no podíamos dejarlo. Y M11, que estaba en la lista, que gracias gracias a Joaquín... Habéis escogido el M10 y el M12, ¿no? Sí. Tiene lo que es el famoso polígono de Ofiuco en la parte de los dos gemelos parecidos, ¿no? Que, por cierto, utilizar el LX200 manual cuesta, ¿eh? Eso porque no... un eje gira a una velocidad y el de altura tiene un paso de rosca muy lento y el de azimut, con que bueno, mueva la perilla, ¿no? La perilla un pelín ya se desplaza y tienes que estar diciendo, ahora no me quiero pasar, ahora me he pasado, ya se me ha perdido, no sé qué. La espinita fue, encontramos la lista completa, ¿eh? Después la vimos gracias a fue tu... Fue con el mío ya computarizado, lo fuimos la de nuevo. La espinita mía fue el verdad, el V2 Johnson, vimos el cometa. que quería pero... hacerlo con Star Hopping, o sea, sabiendo dónde está con el móvil, en las cartas, e ir a las de estrella a estrella, como hacíamos antiguamente, pero no, todavía no tengo práctica. En cambio, el manual, en cambio con el móvil, como esto se actualiza y demás, busqué el cometa V no sé cuánto Johnson, le di y lo vimos con el telescopio perfectamente. Pues que sepa usted que si se aficiona a hacerlo así sin motores, más de una vez lo hace por gusto. Por experiencia propia. Sí, sí. ¿De qué? Por, si se aficiona, ahora ha sido por vale, si no ha llegado a batería. Exactamente. Claro. Pero como lo haga dos o tres veces más, después lo va a hacer muchas más veces porque te va a gustar. Eso será proporcional al número de veces que salga. Sí, sí, sí. Si salgo tres veces al año, como llevo un par de ellos, cuando lo pongo a saco, a todo lo que pueda y más. Pero si lo saco mucho, a lo mejor algún día digo, voy a hoy lo voy a hacer más de natural. Como lo haga mucho, o sea, como lo ponga varias veces sin motores, lo vas a hacer más veces. Te digo por experiencia. No, no, me gustó. La verdad que utilizar la grúa de abuela, no, ¿verdad? Sí. El cometita se veía a través de los 8 pulgadas, no muy grande, pero se veía su pequeño halo y demás, sí. Y en fin, un cometa telescópico, vamos, visual ni mucho menos. Se pero, en fin, le intuía lo encontramos la cola de polvo. Tecnológicamente, manualmente no fuimos capaces, ¿verdad, Lito? No, yo estuve, además, pero creo también fue fallo de intentarlo ya demasiado tarde. Estaba un poquito bajo en Virgo, ya. Y Virgo, cuando yo empecé a buscarlo, serían las 2 de la mañana o casi 2 y pico, y ya estaba entrando en la zona de claridad de esa... Del halo para abajo, sí, hacia Medina había prácticamente, ya había mucha humedad. Y ya verlo, encima que era débil, tratar de ver en un cielo malo, pues a lo mejor pasé por el... Y no lo viste. Probablemente seguro. Pasé porque tenía controladas las estrellas cerquita. Y pasaba y no lo veía y pasaba otra vez y probablemente es que pasaría por delante. Pero seguro que estaba allí que no lo llegamos a ver. Bueno, y la siguiente, y para terminar ya la noche, pues convencimos así de mala manera a nuestro amigo Luis, porque dice, vente que tengo el Star Adventure aquí preparado para ti. Tirando, y dice, ay, no me tientes, que total, que se presentó allí y tenemos nuestra flamante Star Adventure, nuestra monturita, que ya la estrenamos el día anterior con la salida que hicimos del curso, pero ya prácticamente se la ha quedado Luis, ya... Ya se la ha quedado. Total, que ya el segundo día, pues ya llevas una experiencia, ya llevas una tal. El trípode lo conseguimos poner mejorcito, más fuerte, y no se movía tanto ya. Y la estación fue así, con el programita este que tengo yo de buscador de la polar y tal. Y el introscopio que lleva, lo pusimos la polar donde tenía que estar, y a disparar. Y por cierto, las 4 pilitas que tiene, que ya hablaremos de ahora la batería y eso, que tenemos que ir haciendo las compras que nos faltan, pero llevamos 2 noches ya y no ha sufrido la batería. Y las 4 pilitas que lleva, la noche anterior y esta, que estuviste bastante fotografiando, ¿verdad? Sí. No, a mí me gustaron tus resultados, la verdad. Y después, el tema está en que la Star Adventure esta de Skywatcher, pues una monturita que le plantas encima una cámara reflex cualquiera que tengas, ¿vale? Y yo creo que si tienes un aparatito de adaptador y plantas un móvil también podrás hacer alguna foto, digo yo también. Pero sobre todo una reflex, un objetivo muy sencillito, el típico 18-55 creo que era, y grandes campos, ¿vale? Y vamos, y la última que mandó, que sin procesar apenas ni nada, porque claro, se tiene su procesado, su suma y demás, pues era de 12 minutos y no se ven trazos. O sea que la monturita promete mucho. Aquí nos va a contar un poquito. Bueno, la verdad es que la experiencia es muy muy agradable, muy gozosa, porque tardas poquito en montarla. En 10-15 minutos ya es pequeñita, tiene unos cuantos elementos que hay que montar, pero una vez que te acostumbras no tiene gran misterio. Y como se monta pronto y nada más que tienes que darle al botón de encendido, ya básicamente, como ha dicho José Luis, una vez que lo pones en estación, ya es simplemente apuntar. Ese tema lo tenemos que corregir un poquito porque nos falta una rótula para que la cámara siempre, si te interesa, esté en horizontal o esté en una posición que te permita pillar una constelación entera. Y la verdad es que, como dice José Luis, con una cámara normalita, yo tengo una Nikon 3300 con un objetivo, el de fábrica, yo hice fotos a 18 milímetros y hice varias, hice muchas pruebas. La verdad es que no iba con una idea fija, sino iba un poco a probar cosas, ¿no? Y empezaba por poco tiempo, pero eso iba bien, y hasta que, bueno, me preguntó José Luis, oye, ¿esta toma cuánto tiene? Yo ni lo sabía, digo, 700, no sé cuántos segundos, pues eso son 12 minutos. O sea que, y no se veía ningún trazo, se puede ver un poco la aberración del objetivo, se puede ver algún defecto, ya puedes ver el grano o el píxel de la imagen en un momento dado cuando amplía, pero no percibes que se haya desviado en la montura funciona magníficamente. Yo creo que con dos o tres cositas que le añadamos, eso puede dar un juego muy bueno, ¿eh? Yo creo que es una muy buena inversión. Sobre todo, Luis, para el tema que se inicia, que no tienes por qué coger y hacer una foto AM no sé cuánto, una galaxia o lo que sea, sino que un campo grande, una constelación completa, un paisaje nocturno, un time lapse que también tiene posibilidad de hacer. Y con eso se inicia en la fotografía, vamos, yo creo que buena compra. Ahora la tenemos. Cierto, la vegetación que rodea el sitio donde estamos. Sí, queda chula incluso. Queda chula en las exposiciones, que se vea parte del horizonte o parte de la parte de arriba de la vegetación y ya el cielo para arriba queda está bien. Y además, claro, se ve ya si coge, pierdes esa parte blanquecina de la contaminación lumínica y la humedad que había también, claro, pero ya en la parte de arriba de la foto queda oscura. Queda suficientemente bien como, bueno, para vamos a ir para el chascarrillo ya, sí, vamos, pues, parece, que nos queda que poco, sí, no, nos vamos a quedar sin él, y el verano tiene la gente que está pensando cómo cambiar las ventanas para que haga menos en septiembre, claro, ya el primer jueves de septiembre solución, ¿no? Ah, hay tiempo para pensarlo, venga pues Luis, me pon la música cuando tú quieras y adelante la entrada del chascarrillo. Siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. El chascarrillo de la semana pasada iba sobre un vagabundo, fumador empedernido, que como sabéis los fumadores empedernidos, bueno, pues no se fuman el cigarro entero, sino que empalman uno detrás de otro, pero van tirando, cuando ya se han fumado más de la mitad, tiran la colilla. Y él era un vagabundo que no tenía para fumar, iba recogiendo estas colillas, y con cada tres colillas, pues era capaz de liar un cigarro. Y un día consiguió 11 colillas. Bueno, pues la pregunta obvia es, con esas 11 colillas, ese día, ¿cuántos cigarros se pudo fumar el vagabundo? La pregunta era esa y la respuesta no es obvia. Y como segunda pregunta, que podía servir para dar una pista a la primera, era que, bueno, que con las campañas antitabaco, bueno, y por salud, el vagabundo decide que a partir del día siguiente, pues, va a fumar solo un cigarro al día, es decir, que va a intentar buscar las colillas necesarias para fumarse las mínimas para un cigarro al día. Bueno, pues a partir de ese día, ¿cuántas colillas diarias tiene que encontrar para poder fumarse un cigarro al día, sabiendo que durante 10 días consiguió fumar solo un cigarro? Bueno, pues esa era el chascarrillo. La respuesta, bueno, pues la respuesta de 11 colillas, si por cada 3 consigue un cigarro, pues está claro que con las primeras 11 colillas consigue liar 3 cigarros y le sobran 2 colillas, ¿no? Porque 3 por 3 es 9 y le sobran 2 colillas. Pero como él era fumador empedernido, de los 3 cigarros que se fumó le sobraron 3 colillas, con lo cual dos colillas que tenía y tres colillas de los tres cigarros que se acaba de fumar, pues sigue teniendo cinco colillas. Pues con cinco colillas, ¿qué puede hacer? Pues liar un cigarro. Lía un cigarro con tres de ellas y le vuelven a sobrar dos, con lo cual se ha fumado el cuarto cigarro. Y una vez fumado el cuarto cigarro, le sobra la colilla de ese cigarro más las dos que tenía, tres colillas. Y con tres colillas lía un cigarro, con lo cual se debe tomar cinco cigarros en el día, con las once colillas. Y además le ha sobrado una colilla. Bueno, pues esa es la primera parte. La segunda parte, pues al siguiente día, como tiene una colilla del día anterior, con encontrar dos colillas, pues ya tiene tres y ya puede ese día fumarse un cigarro. Pero además, como ese día le va a sobrar una colilla del cigarro que se ha fumado, pues al día siguiente otra vez dos colillas. Es decir, que durante los 10 días, con encontrar dos colillas al día, pues todos los días se va a fumar un cigarro. Y esa es la solución. El acertijo para esta semana, el chascarrillo, es de nuestro amigo Carol, que se lo escribió a su amiga Helen, y que le decía, bueno, que un señor, un caballero, tenía en su cuarto de estar una sola ventana, y la ventana era cuadrada, ¿vale?, de tres, él decía pies de alto por tres pies de ancho, así eran los ingleses. Bueno, y resulta que le entraba demasiada luz. Entonces él no quería poner cortinas, ni tapar, ni nada. Como ya estaba mayor, bueno, pues la vista la tenía muy afectada. Y para que le entrara menos luz, llamó a un albañil y le dijo que modificase la ventana de tal forma que entrara justo la mitad de luz. Pero que debería de conservar que la ventana tuviera tres pies de alto y tres pies de ancho. En eso, bueno, pues, como sin poner cortinas, ni persianas, ni pintar los cristales, consiguió el albañil hacer que la ventana entrara a la mitad de luz. Y si todo fuera tan fácil, me podría enamorar de alguien que piense lo mismo que yo, que sepa calcular. Música, ya estamos. Música del orgullo. ¿Cada Alaska? No, he puesto. Había escuchado la de Fangoria, claro. Del orgullo, ¿no? Claro. No. Estás casado, ¿no? Estoy casado. Bueno, pues. ¿Eso que tiene que ver, hombre? Pues es verdad, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ha puntualizado, ¿eh? Ha puntualizado, yo no digo nada. No tiene nada que ver que me gusta la casa. No, has dicho que no tiene nada que ver, estás casado con el orgullo. Yo lo entendí así. Bueno, no el tema de hoy. Es porque hoy el chascarrillo era de geometría. Si lo habéis estado escuchando, que no lo habéis estado escuchando, lo he tenido que repetir yo aquí. Es sobre la ventana cuadrada y cómo reduce a la mitad de la luz. Entonces era geometría polisentimental en la canción de Alaska. Es que ese es el motivo. El secreto es que nuestros radioyentes no nos ven. Pero cuando ponemos una grabación o algo, nadie la escucha. Porque nos ponemos a cantar nuestros chascarrillos. Tendría que David, que hace muchas fotos, está haciendo fotos o vídeos mientras han estado poniendo efectivamente el chascarrillo. No, tenía que haber salido en antena la chica de Ikea. La chica de Ikea viendo la cara que ponía cuando le explicaba el chascarrillo a Agustín. Venga, explica. Bueno, pues nada, este es el chascarrillo para el año que viene, ya para la temporada que viene. La temporada que viene, septiembre, estaremos la solución. Tenéis tres meses para modificar la ventana, vamos, si no. Y ya sabéis, la mitad de luz, la mitad de calor, todo. ¿Cuánto queda? ¿Un minuto? Oye, ¿un minuto? Si quieres más. Ah, bueno, pero es que cortar. Una pregunta que nos hace Alberto desde Pamplona. Cuando hace, las de Alberto son tremendas. Cuando hace mucha calor, es porque el zoo está más cerca, ¿no? No. Sí, eso ya. No, sí, no, pero esto va con segunda. Va con segunda, va con segunda. Tintín, pero tampoco creo que haya un conflicto. Yo te bueno, a lo que me acerque. ¿Tú quién eres? De nuevo. Acércate, bueno, lo ha hablado y... Soy el nuevo. Acércate, buenas noches, soy el nuevo. No se puede poner una grabación porque era de la semana pasada, porque os lo pasáis pipe y ahora estáis despipados ya aquí. Que como no, están como los niños cuando dan vacaciones ya. Sí. Ya, están. El becario, tío. El becario. Tú eres el becario. Becario. Yo creo que ha sido el jueves que ha venido más gente en todo el año. Sí, la despedida. Sergio, Alejandro, Juanma, bueno, Luis. No, es que se han enterado, no sé cómo se han enterado, que como el último día, el presidente va a pagar ahí todo lo del pirri. Entonces, por eso, claro, hombre, claro. Pero es un momento. La cara que ha puesto. Amigo, y el tesorero ha dicho, ¿cómo? ¿Tesorero? ¿Sí? ¿Con qué fondos? Sí, con los fondos. Oye, de la agrupación. La agrupación tiene fondos reservados, ¿no? Y contingencias para... Sí, reservados por una rótula, porque me no hace falta. No ha salido corriendo porque está lito, impidiendo el espacio. Y el fondo lo he visto hoy, por lo menos 3 metros tiene, ¿eh? El fondo de la agrupación. Bueno, mira, ya está el presidente aquí. No, que están diciendo que hay mucha gente hoy. Yo digo, porque no sé cómo, la gente... ¿Ha terminado la tarea que te encomendada? Cotillea mucho y se han enterado de que el presidente, como el último programa hoy, va a invitar al Pirri. Le he preguntado que si ha terminado la tarea que le he encomendado. Y ya yo te... Yo no, nada. Que nos vamos. Bueno, pues feliz verano, ¿verdad? Cielos despejados. Feliz verano a los del norte. Ojito con los fuegos que están este año. Feliz invierno a los del sur. Eso es. Y Luis, acércate al micrófono. A los de Kenia, que le deseamos. O a los de Ecuador, o a los de Indonesia, o a los de Colombia, del sur de Colombia, si deseamos feliz verano a Noruega, ¿no? O feliz invierno a Sudáfrica, a los de Kenia, ¿qué le deseamos? ¡Qué cabrón soy yo! ¡Feliz primavera, Constantín! ¡Felices vacaciones! ¡Felicidades! Bueno, eso, que volvemos en septiembre, pero no, que nosotros estamos en internet, estoy, vamos. Estás tú. Soy yo, ahí. No, aquel es... tampoco. No, el Ludociencia y Sacarrillo también estamos. No, este está en WhatsApp, todo el día. ¿Que pueda dar tu número de teléfono para que se te apunten las chicas astrónomas? ¿Lo damos? Claro. Pues ya hace un grupo. Dalo, dice. 616. Es que Sergio es el ligón del grupo. ¿No? Pues claro. Le vamos a poner alguna foto luego en la web. Ponlo, que no. Me voy a hacer socio de la agrupación para traer clientes. Tú no eres socio de... Pero espera, acércate al micro. Que me voy a traer... ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo se me he olvidado lo que he dicho. ¿El becario aquí? Da igual lo que ha dicho, pero que pague cuota, que no paga. ¿Paga? Hacia la agrupación. Entonces me voy a apuntar a la agrupación para... A traer socio. Yo no pago, yo soy el PP. Pero... ¿Cómo? Vamos a terminar malamente. Venga, hasta septiembre. Que hasta septiembre, pero que nos podéis seguir en contacto con nosotros, que seguimos vivos por aquí, por el mundo mundial. Tenemos la web, correo y demás. Padawan. ¿A que no eres capaz de decir el nombre de todo lo que estamos aquí? Sí, que no. Nos vamos. Venga. Venga, bueno. Saludos. Feliz invierno.